Estamos en carrera. Las corrientes térmicas son las autopistas del desfiladero Siritinga y podríamos decir que hay una gran corriente que lo surca desde Arenas, pasando por Saoco Gris, hasta Laris. Una vez en Laris, asciende como un ascensor térmico hasta rozar la cornisa, ¿no? Y es el punto en el que se crea una vía de retorno a Arenas. Tú pisa. Durante ese recorrido, las corrientes atraviesan las cinco simas y el callejón de las Arenas Locas. Era un stop, tío. Era un stop. Que vas ciego.